Mariposa, tú y yo somos pequeños, menguados están mis sueños y tus alas. Tú, que puedes volar, no tienes sueños, y yo, que puedo soñar, no tengo alas.